Bueno, Julio Gutiérrez de Capoma, Jujuy. Tengo 2 años, bueno, es una radio, tengo 2 años. Bueno, es una radio y están los trámites, está en trámite, digamos, por intermedio del AFCA, el tema legal de la radio. Centro. Artículo 49. ¿Qué? No sé bien porque estábamos con otro compañero, otro amigo, y presentamos un formulario que nos dieron ahí en el AFCA en Jujuy y que lo hicimos, lo llenamos. Bueno, yo soy Juan de la revista Otro Viento de La Plata, tenemos un año de trabajo, un medio gráfico. Yo diría que otra compañera o de la coordinación vaya anotando en otro papel porque así hacemos más rápido. Pobre Silvana, la estamos matando. Cambio de la marcha porque dinámico. Cristóbal, DTL, no es un medio, soporte técnico a medios. Es largo, ¿eh? Liliana, de FM en Tránsito de Castelar, Morón, del conurbano bonaerense. Tiene 26 años la radio, tenemos bebé, resolución 753 del 2005. Dos cosas. Sí. Y además, nosotros accedimos a un intento de licencia en el 99, nunca la pudimos obtener en términos formales, pero una de las primeras resoluciones del AFCA en el 2010 era la posibilidad de lo que se llamó ratificación de ese pedido de licencia del 99. Nosotros, lo que pasa es que estamos en zona de conflicto, por lo tanto, hasta que no se libere, no vamos a acceder a una licencia. Hola, mi nombre es Irupé, soy de Zumba La Turba. Somos de Córdoba, estamos aproximadamente hace 3 años y con respecto a la ley, preguntarle a José, que está conmigo. Censo, dice José. Mi nombre es Bruno, soy del Ciudadano de Chile, así que vengo a escuchar ahí. Ciudadano de Chile. Julieta del el Barrio TV, estamos en Soldati y estamos inscriptos desde el 2009. Censo. Oh, Nicolás de Misiones, de la Rastrojera TV, hacemos transmisiones espontáneas y no estamos censados ni nada. Nada, ellos. Nada de nada. Rastrojera TV. Silvana, es que... No. Bueno, yo soy el Cuervo de Giramundo TV, tenemos el censo del 2009, hace 4 años que estamos transmitiendo con las interferencias que nos frenaron, pero hace 6 meses que transmitimos 24 horas de lunes a lunes. ¿Qué tal, Alex? Trabajo con documentales, con cooperativa de reciclado, de manera independiente. Robito, ese vos, ¿no? Sí. Hola, Ricardo de Todo Paternal, un medio gráfico. Hace 23 años que estamos en el barrio. Mi nombre es Cintia, soy de Literatura Inclusiva, un proyecto cultural, artístico y social, y bueno, de ningún otro medio. Yo soy Ángela, de FM 95.5, El Grito de los Hornillos, Córdoba. La radio estaba antes ubicada en Nono, hace 2 años que están Los Hornillos trasladada y aproximadamente 8 o 9 años estuvo en Nono. Estamos por pedir el artículo 49. Y además, soy del periódico La Minga, es un periódico también de ese espacio, de ese lugar. ¿Tienen el censo? No. Federico, de Literatura Inclusiva, y somos Red de Cooperativas, agrego. Soy Ricardo de Barriada, FM de Montevideo, Uruguay. Hace 15 años que estamos. Claudia, Voz del Pueblo, y nosotros somos un blog digital. Graciela de La Colectiva. Pablo del Caminante. Periódico. Yo soy Astrid y civil, no tengo nada. Astrid. Gerardo Rojas, Ancla, Venezuela. Fernando de La Plata, soy de Radionauta y nosotros tenemos el censo. Hace dos años. Martín de Tele. Chamber. Antonella de Radio Sur, de acá de Buenos Aires. Estamos hace 5 años y estamos en el censo. Andrés Arlengo, tengo un programa de radio Contrapuntos hace 10 años. Compañero. Luis, perdón, Radeco. Nacho de La Colectiva, ya lo anotaron, 5 años al aire, el proyecto tiene más años, pero al aire 5 años tenemos censo. Roberto de Subterradio, 3 años de emisión. ¿Qué tipo de trámite? No, sí creo que el censo, pero nada más que ahí. Sí, Gustavo de Subterradio, igual. Bueno, yo soy Ana de Radio La Quinta Pata de Córdoba, de Barrio San Vicente. Funcionamos en una biblioteca, Julio Cortázar, y hace 2 años y medio que sale al aire y está censada. Norberto, Radio Semilla, hace 2 años y medio del aire, ahora solo por internet, censados. Juan, FM La Riachuelo, 6 meses al aire, nada. Alegales. Nada de nada. ¿Algunos de los que están por allá atrás son de alguna radio o de algún canal de televisión? No es por excluirlos, ¿no? Pero pregunto para que queden en este papel. Después los anotamos. ¿Hay alguien por allá? No. Que sea. Bueno, que no esté en este listado, digo. Bueno, somos un montón. Rápidamente, sin pensar y sin perderse, aunque siempre todo el mundo se pierde en esto, hay que enumerarse del 1 al 6. Rápidamente y sin perderse. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ¿Podemos acceder a un subsidio para cambiar este micrófono, por favor? Bueno, este espacio es muy grande. Les pido que el primero que dijo uno levante la mano y se vaya atrás del cartel y todos los unos lo siguen a él. Los compañeros que dijeron dos, agarran la mesa, agarran sus sillas o piso, como quieran. Este sector se ponen los dos. Los unos atrás, los dos... ¿podemos correr la mesa y el cartel? No. Bueno, los que son grupo... Alguien que diga tres. Vos, el compañero es tres. Todos los tres se van... donde quieran. Busquen un lugar ahí donde una rueda ahí y hacen un grupito ahí, llévense en las sillas. ¿Quién dijo cuatro? El compañero cuatro acá. Todos los cuatro acá. Los cinco acá. y los seis acá donde está Flavia. Hagan una ruedita rápidamente de sillas y cada coordinador le va a entregar la consigna y sobre lo que tienen que trabajar. Uno y dos quedaron del otro lado del cartel. El tres estaba por allá, según recuerdo. Allá me levanta la mano el tres. Cuatro acá. Cinco acá y seis acá. ¿Eh? Porque son grupos chicos, para que trabajen mejor. Cinco, ella es cinco. Bueno. Pasemos los coordinadores por los grupos para explicarle la tarea y la consigna. Y el tiempo que van a tener. Cada grupo va a recibir una hojita, que es un cuadro. Sobre ese cuadro, ustedes van a ver que en la parte de arriba del cuadro hay cinco columnas, que son cinco preguntas orientadoras para que, además de hablar todo lo que tengan ganas de hablar, puedan trabajar sobre esas cinco preguntas orientadoras. Una vez que... Eso es una especie de que cuenten la situación en que está cada uno, qué hizo, qué no hizo para obtener su licencia, su legalidad, si no le interesa, si le interesa, si qué pasó con el AFCA, qué no pasó con el AFCA. Una vez que tengan ese diagnóstico, lo vuelcan el mismo cuadro, lo vuelcan a un papelote para que después lo podamos socializar acá en la puesta en común. ¿Qué hora es? ¿Se entendió? Si no, cualquier cosa, Analía es coordinadora, yo también, José de Córdoba y Fernando de la retaguardia, que se me perdió. Bueno, 6 menos cuarto. No, 40 minutos tienen para trabajar, tranquilos, ¿eh? Podemos de uno anotar acá. Pero tengo, vos sabés, bueno,